industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Netflix estrena tráiler de White Lines. La nueva serie del creador de La Casa de Papel, Alex Pina, comienza cuando el cadáver de un famoso DJ de Manchester aparece 20 años después de su misteriosa desaparición. Su hermana regresa a la isla para investigar lo ocurrido y se adentra en un mundo perturbador de discotecas, mentiras y drogas. Estará disponible en la plataforma el próximo 15 de mayo. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.